La selección de fondos de la colección Musá que presentamos en 2020 con motivo del 15º aniversario del museo está estructurada en cinco capítulos. Uno de ellos, el que lleva por título Escritura autónoma, archivos y textualidades expandidas, explora el terreno híbrido del arte y la literatura. Es una característica del arte contemporáneo la relación entre las artes visuales y la poesía experimental, la poesía visual, la escritura autónoma y otras muchas prácticas y denominaciones empleadas para referirse al uso expandido de la escritura que los y las artistas llevan a cabo de múltiples maneras. Es por ello que en esta sección podremos encontrar poemas, textos, tachones, ediciones, manifiestos, proclamas y toda una serie de obras relacionadas con lo escritural. El relato expositivo comienza en el siglo XIX porque la poesía francesa comenzó a experimentar con la relación entre imagen y palabra. Ya en 1883, Rimbaud escribió su poema Vogelles, Vocales, en el que explora la relación sinestésica entre las vocales, que son las unidades básicas del lenguaje, y los colores. Un poco después, en 1897, Mallarmé publicó su libro Un coup de dés jamais n'abolira l'hasard, una tirada de dados jamás abolirá el azar, que es un ejercicio seminal de juego con las palabras en la superficie del papel y con otros elementos propios de la escritura. Utilizo la palabra seminal porque este libro influyó en otros muchos artistas como Marcel Broussais, Michalis Pilcher, Kerith Byng Evans o Antoine Lefebvre, que están presentes en la exposición. Todos ellos recusan la función práctica del lenguaje, negándola o borrándola, y por eso en algunas de las obras aparecen tachones o escrituras ilegibles, como ocurre, por ejemplo, en la obra de Fernando Millán, Concha Jerez o Javier Pibidal. Este tipo de escritura moderna o autónoma está en la base de los artistas experimentales de los años 70, como José Luis Castillejo o Francisco Pino, de quienes organizamos sendas exposiciones que suponen una aportación historiográfica al tema. Este tipo de experiencias son continuadas por artistas actuales que producen obras que reflexionan sobre el carácter expandido de la escritura contemporánea y la importancia de todo tipo de publicaciones. Así, en esta sección de la exposición se encuentran obras visuales basadas en revistas o en libros, como ocurre en las piezas de Regina Jiménez, Francesc Ruiz o Isidoro Valcárcel Medina. También en la obra de Néstor San Miguel, Las emociones barrocas, que deriva de un cuaderno o diario que el artista llevó a cabo en los años 90. Esa idea de diario o de archivo está también presente en la obra de artistas brasileñas como Carla Zaccagnini o Rivane Neuens Banda, y también en el archivo documental del grupo A-Ua-Krag, que en Aranda de Duero, en los años 80, dejaron huella de su trabajo procesual, interactivo, dialógico o administrativo y burocrático, que muy a menudo no se ve en las obras acabadas, pero que nos ayuda a entender la complejidad de las formas de hacer del arte contemporáneo. En definitiva, toda esta producción artística relacionada tanto con los archivos como con la escritura expandida nos permite conocer una faceta no nueva, pero sí bastante desconocida del arte actual.